www.radio.uva.ar, nuestro email. Y acordate que podés sintonizarnos si entras en www.uva.ar. ¿Dije todo bien? Perfecto. Vamos a Luna Sur. Vamos a intentar analizar qué va a pasar en un rato, nada más a las 11 comienza formalmente la reunión. Aunque en realidad ya te adelantamos que desde ayer, y desde días anteriores obviamente, están reunidos todo lo que tiene que ver con la parte de atrás. Todos los equipos de trabajo. ¿Puede querer decir que los presidentes no laburan, que los que laburan son los otros? ¿Qué me quieres decir? Los presidentes dan los lineamientos y le dicen muchachos a trabajar. Y han trabajado porque ayer ya técnicamente se ha firmado una de las cosas que te hemos contado que tiene que ver con el nuevo secretario general, sería Néstor Carlos Kirchner. Vamos a hablar con el licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, de la Agencia Periodística del Mercosur también, Diego Gersi, buen día, Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Geraldine y Oscar? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Allí, más allá de la hojarasca y que si Kirchner va a ser o no va a ser, y lo van, todo indicaría que ya está decidido. El domingo pasado en el diario La Nación, Sebastián Piñera, flamante presidente de Chile, confirmó que Chile, a pesar de que pueda tener diferencias políticas, vota porque tiene un compromiso y vota a favor de Kirchner. Digo, al margen de esto, me parece que hay como mínimo dos temas que están como elementos de fondo, digamos, en este agrupamiento. Uno es la presunta guerrilla aparecida en el Paraguay. Ahí se ha ocupado personalmente Lula da Silva del tema, porque lógicamente al compartir fronteras no es un tema ajeno, para nosotros tampoco como argentinos. Y el segundo, a mi modo de ver, es la cuestión de qué va a hacer este agrupamiento del sur con relación a Honduras, una democracia cuestionada, surgida de un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Alrededor de estos temas, Gersi, ¿cuál es la información que está dando vueltas? Mira, la información que está dando vueltas es la de la prensa hegemónica, ¿no es cierto? Nosotros lo que tendríamos que tener, que poner en claro, son las expectativas que tenemos. La intervención de Luna Sur ya ha quedado de manifiesto en su importancia cuando fue aquel tema de la media luna con Evo Morales. Sí, lo recordábamos ayer, efectivamente. Eso yo creo que fue la manifestación más importante que ha tenido la UNASUR y en esa línea tendría que seguir, ¿verdad? En este momento estamos pasando por un problema de similares características en cuanto al grado de desestabilización que produce en el gobierno, y me refiero al tema de Paraguay. Ajá. El gobierno del presidente Lugo es un gobierno que está en sintonía con los demás gobiernos, con esta ola progresista, por llamarlo de alguna manera, que se da en toda la región, y está siendo acosado por todos lados. Paraguay tiene graves problemas con la tierra, ya esto había sido denunciado por el presidente Lugo durante su campaña electoral, en el sentido de que mientras no se modificara la situación de latifundio en Paraguay, no había una perspectiva de mejoramiento de la sociedad posible. Y en este contexto en que está peleado con el vicepresidente, en que la prensa no lo trata muy bien, en que está perseguido por casos de paternidad no asumida ante su obispado. O sea, es un tipo que está muy muy muy muy acosado, con el Parlamento en contra, ¿no es cierto? Le surge esto, que es poco creíble lo que está pasando en Paraguay con respecto al ejército paraguayo rural que ha salido. Es poco creíble porque no está la dimensión de este foco guerrillero aparente, no sí. Está en relación con los objetivos que se han planteado. Usted no puede con 20 personas mal armadas pretender derrocar un gobierno, uh-huh. ¿No es cierto? No tiene mucho sentido. Habría que dudar mucho de su entrenamiento militar, pese a que dice que fueron entrenados por Venezuela, por Cuba. O sea, también está la historia militar, ¿no es cierto? Los venezolanos y los cubanos saben muy bien, tienen aquella experiencia de hace muchos años del Che Guevara, que sin los apoyos correspondientes, sin tener apoyo externo y apoyo interno, uh-huh. Es muy difícil que sobreviva un movimiento así. Uh-huh. Lo que sí están tratando de hacer es de ponerlo en sintonía con el presidente Lugo y decir, bueno, el presidente Lugo ha logrado decretar un estado de excepción en la zona para que este ejército revolucionario, que coincide ideológicamente porque quieren la reforma agraria, pueda escapar. O sea, ya lo están poniendo en una situación de marginalidad que suma un porotito más y el día de mañana no nos sorprendamos si pasa como pasó en Honduras, que tenemos un presidente escapado en pijama hacia otro país, y cuando le hacen las cuentas de por qué, esto suma también, ¿no es cierto? Entonces, la UNASUR, en todo esto, yo creo que va a tocar una voz de alarma, no me lo toquen a Lugo. Ajá. ¿No es cierto? Es lo que tendría que hacer, respaldar un gobierno democráticamente elegido, con mucha expectativa popular, y siempre mantenerse. Con respecto a lo que va a pasar con Honduras, y es muy probable que la UNASUR mantenga la coherencia, no sé exactamente qué medida van a tomar, pero mantener la situación de rechazo a la situación hondureña actual, ¿no es cierto? Que eso sería una manera de legitimar un gobierno, el actual, el del presidente Lobo, basado en un golpe de Estado. Ajá. ¿No es cierto? Yo creo que sería lo más sano. Y con respecto a la elección de Kirchner, bueno, sería un director, un jefe de la UNASUR perfectamente acorde con los demás mandatarios. O sea, tiene muy buena relación con Lula da Silva, tiene muy buena relación, obviamente, con la presidenta argentina, tiene muy buena relación con el presidente del Uruguay, por lo menos están intentando tenerla, tiene buena relación con los demás países, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es un tipo que puede aunar criterios. Uh-huh. Puede ahí nuclear también con el presidente Correa del Ecuador. Sí. No, por supuesto, no lo quiero dejar afuera Correa. Claro. Su figura importantísima en Latinoamérica de los últimos años, no lo quiero dejar afuera Correa. Siempre uno cuando hace el raconto se olvida de alguien, ¿vio? Sí, sí, son muy claro, ingratos claro. Estos racontos. Es cierto. Quiere decir que, en principio, todo marcharía sobre ruedas, porque a mi modo de ver, lo que ha fallado en el Mercosur y la pastera Bosnia es un testigo patético de eso, es que los hermanos mayores de ese Mercosur no atendieron circunstancias como las que vivían en su momento el Uruguay y tampoco el Paraguay. Paraguay, un país devastado por una dictadura de 35 años, atrasadísimo sobre todo en el interior, que tiene estos tierra de nadie en los departamentos del interior, ¿no? Sí, yo coincido plenamente con lo que usted dice. Lo que pasa es que no quisiera ser tan duro en el sentido de no atendieron. Me parece que es un gran salto para la humanidad que toda esta situación se esté dando en Sudamérica, ¿no es cierto? Eso ya es haber pasado, pero al hiperespacio, de las posibilidades. Esto no era soñado. ¿El agrupamiento? Y cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo ¿El agrupamiento trabajo. Está diciendo usted? ¿Eh? El agrupamiento el hecho de agruparse. Ideológico de los países en torno a organizaciones supranacionales como el Mercosur, como no la UNASUR. Esto, o sea, todos los demás problemas, y son muy difíciles de solucionar. ¿Ve? Usted piense que hay sectores internos en los países que a los cuales esta unificación no le sienta bien comercialmente. Entonces, hay que lidiar con eso, ¿no es cierto? Por Yo siempre pienso qué pasaría si en Brasil hubiera un cambio de signo en el gobierno. Usted piense que el candidato José Serra ya está hablando de que el Mercosur no, porque el Mercosur no, porque... Y todo lo hecho, entonces, ¿qué va a pasar? Naufraga. Uh-huh. Y a nosotros nos deja con... Vio, es cambiar de caballo a mitad del río. Claro. Lo que siempre se dice que nunca hay que hacer. Sí, nos crearía un grave problema. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, cuando Evo Morales... de no haber estado Lula da Silva, cuando Evo Morales procede a la nacionalización de Petrobras, ¿se acuerda? Hace sí, un sí. par de años atrás, en donde sectores internos de la economía brasileña pedían la intervención del ejército brasileño. Sí, sí. ¿No es cierto? Diga que estaba Lula da Silva. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Diga, ¿qué hubiera pasado si no estaban? Mientras estén estos mandatarios que coinciden ideológicamente, que son amigos, que pueden hablar las cosas... Como nunca hemos visto muchas cumbres por televisión en donde se discuten los problemas como usted y yo estamos discutiendo o hablando acá, ¿no? Campechanamente, poniendo todas las cosas sobre la mesa. Eso antes era impensado. Me acuerdo de una reunión que se transmitió prácticamente en directo desde República Dominicana, que fue realmente muy impactante, ¿no? Me acuerdo yo también cuando fue lo de Trinidad Tobago, que fue el debut de Obama, uh-huh. en donde a Obama le dijeron cualquier cantidad de cosas. Uh-huh. Está bien, se le podría haber dicho mucho más, pero también se le podría haber dicho mucho menos. Cuando uh-huh. Obama dijo aquella famosa frase, bueno, olvidémonos del pasado, que era muy difícil, es muy difícil iniciar una relación sin tener en cuenta el pasado, ¿no es cierto? Porque lo primero que hay que hacer, acordémonos de esto para que no se repita. Exactamente. Y asumamos cada uno las responsabilidades que nos toca, uh-huh. ¿no es cierto? En aquel momento que Obama venía como una figura que... bueno, prometía muchísimo, qué sé yo, medio que se empezó a resquebrajar. No es culpa de Obama, quiero creer. O sea, usted sabe muy bien que Obama es una figura representativa de muchísimos intereses que pesan muchísimo. Y en Estados Unidos no se andan con chiquitas, ¿no es cierto? No, por supuesto. Claro. La historia lo demuestra. Pero el hecho de que haya un presidente Obama es increíble que haya sucedido en los Estados Unidos, sobre todo después de 8 años del gobierno anterior y demás, ¿no? Sí, había un poco de hartazgo también. Y quizá, bueno, nosotros digamos que es increíble que haya sucedido, pero a lo mejor era el propio peso de la historia que lo estaba demandando, ¿no es cierto? Con los años eso se verá. Uh-huh. A lo mejor se requería parte del cambio aquel que Obama lo hizo ganar las elecciones, era justamente el color de su piel, uh-huh. Por más que Chomsky diga que se pasó con la cama solar, ¿no? Claro. Eso se vio después, lo habilitó después. Pero a lo mejor era una necesidad histórica, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, efectivamente, y el tiempo nos dirá qué va a pasar a partir de media hora, un poco más, allí en Los Cardales con esta cumbre de Luna Sur, que seguramente va a terminar consagrando a Néstor Carlos Kirchner como secretario general del agrupamiento regional y seguramente va a producir alguna información con relación a los temas que estábamos tratando, Diego, ¿verdad? Sí, y espero que sea para consolidar la organización. Realmente la organización necesita consolidarse y expandirse en áreas muy sensibles. Por ejemplo, el caso de la defensa. Uh-huh. Si no concebimos ya la defensa como defensa regional, como defensa latinoamericana, para lo que se viene, que es la depredación de los recursos naturales, y vamos a estar en un problema. Y eso no tenemos mucho tiempo para pensarlo. Hay que adoptarlo y ponerlo en marcha. Y voy a decir una sola cosita más, porque sé que el tiempo de ustedes es tirano. Sí. Piensen en la plataforma petrolera en Malvinas. Si la tuviéramos que defender como Argentina solos, ¿cómo hacemos? En cambio, si lo defendemos como región, me parece que tenemos un poquitito más de posibilidades. Sí, hasta políticamente, no solo militarmente, ¿no? Claro, pero claro que sí. Por supuesto que sí. Gracias, Diego, por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, ha sido un gustazo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Diego Guerci, licenciado en Comunicación Social, hombre de la Universidad Nacional de La Plata, de la Agencia Periodística del Mercosur. Otro día. Thank you.